Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuida. Radio Toma la Tierra. Programa 45 del mes de julio de 2015. Bienvenidos otro mes más a nuestro programa radiofónico de contrainformación en defensa de la Tierra. Como cada vez, os acercaremos diferentes temáticas y formatos de reflexión, así como las fechas importantes de algunos eventos relacionados con la protección del medio ambiente. Y por eso, para empezar, os traemos una cuña para recordaros la Fran Campada 2015, la campada internacional contra el fracking que tendrá lugar en Subijana de Álava, en el País Vasco, del 13 al 19 de julio. La acompañamos con el tema Fracking No, del grupo cántabro Cambalúa. Después hablaremos de los santuarios animales, más concretamente de uno de ellos, Wings of Heart, situado en Madrid. Su cofundadora Laura y su compañera voluntaria Sonia nos hablan de este lugar tan importante y necesario para las víctimas de la industria de la carne, la caza y el entretenimiento. Un espacio en el que por fin conocen el cariño y la libertad para el resto de sus vidas. La sección Reflexión de una libélula vuelve este mes en este programa. Con ella examinaremos el concepto de antropoceno, la época en que vivimos marcada por el impacto de los seres humanos sobre el planeta, y exploraremos algunas de sus grandes afirmaciones. Para acabar, en la última parte del programa, no por ello menos importante, y como en este momento en que muchas personas miran de nuevo la Tierra con esperanza y aprenden a cultivarla y a cuidarla, os acercamos a un texto que refleja uno de los momentos de nuestra historia de expolio y deshumanización. Hoy son realidades superpuestas en diferentes zonas del planeta, algunas intentando volver, muchas desahuciadas. Las uvas de la ira, un relato al que te acercamos y que te proponemos recuperar. Y antes de empezar el programa, queremos convocaros a uniros a la quinta edición de la Ecomarcha, una marcha en bicicleta por el decrecimiento organizada por Ecologistas en Acción con el apoyo de muchos grupos y colectivos, que este año recorrerá el litoral andaluz. Más de un centenar de personas visitarán a bordo de sus bicicletas espacios naturales inigualables, pero también grandes desmadres urbanísticos a pie de playa y otras amenazas para el litoral. La Ecomarcha 2015 comienza este 4 de julio en Málaga y finalizará su recorrido el 18 de julio en Huelva. Si quieres unirte a ella o hacer alguna de sus etapas, inscribíos en la web de Ecologistas en Acción. Listen up, guys. Aquest estiu vine a la Fracampada, en Vitoria-Gasteiz, on es hace la ley. Acampada internacional contra el fracking. Mojayamat dut del fracking. Etorri frackingen aurkako acampadara. Uztailan 13-tik 19-ra. Basta ser desnies a frasan, basta bien que hoy over Fracampalle. Dit is een uitnodiging om deel te nemen aan een anti-fracking campagne. Come to Vitoria-Gasteiz this summer for an international anti-fracking camp. Il y a un campement international contre le fracking à Vitoria-Gasteiz au Pays Basque. Escuchamos el vídeo de difusión en múltiples idiomas de la Fracampada Internacional 2015. En el programa 43 de Toma la Tierra, en mayo de este año, un compañero de Fracking Es nos explicaba a fondo en qué consiste. Este mes os traemos el último recordatorio. Desde el día 13 al día 19 de julio. ¡Basta ya! ¡Esto es lo último! ¡Lo que nos faltaba por oír! ¡Lo que necesitamos! ¿Dónde vamos a parar? ¡Ya está aquí! ¡Fracking ya está aquí! ¡Les da igual! Fracampada 2015. ¡Les da igual la radioactividad! ¿Qué es? La Fracampada es una acampada de protesta contra el fracking de carácter internacional que se realizará este verano en Euskal Herria. ¿Quién la organiza? La Fracampada está convocada por el Movimiento contra el Fracking de Euskal Herria, Fracking Es, y cuenta con el apoyo de un equipo de personas de diversos países de Europa que se han comprometido con el proyecto. ¿Cuándo se realizará? Las fechas escogidas son del 13 al 19 de julio de 2015. ¿Dónde se realizará? La acampada será en Subijana de Álava, municipio de Vitoria-Gasteiz. El lugar escogido tiene una fuerte carga simbólica, ya que es el mismo en el que se pretenden realizar los primeros pozos con la técnica del fracking en Euskal Herria. La fracampada cuenta con la complicidad de los y las vecinas del pueblo, que han dado permiso para acampar en sus terrenos. ¿Cuáles son los principales objetivos de la fracampada? Los objetivos son múltiples. El primero sería el encuentro entre las personas que ya están luchando y las que están interesadas en luchar contra el fracking en diferentes lugares, para compartir experiencias y prácticas. También pretende ser un lugar de encuentro entre diferentes luchas. La acampada tiene también el objetivo de poner en práctica otras formas de organización y entendimiento, de manera que nos relacionaremos horizontalmente, cuidando las relaciones y los afectos, respetándonos entre nosotras y el entorno. La acampada será un punto de encuentro, formación y de diversión, pero también será un lugar desde el que se propondrán acciones con las que visibilizar la problemática del fracking, mostrando a los perforadores que no lo tendrán nada fácil si vienen a destrozar nuestros bienes comunes. Amo fracking, ni caipi, ni en el lugar ti. Ni sí, ni allá. Fracking no, not here, not anywhere. Ni aquí, ni en ningún sitio. Fracking no, ni aquí, ni allá. ¿Es de mes? Fracking no. Tenéis más información en fracampada.frackinges.org. Fracking no, ni aquí ni a ningún lado. Este mes nos hemos acercado a Wings of Heart, que es un santuario de animales que está localizado en la Comunidad de Madrid, y estoy hablando desde el otro lado del Skype con Laura, que es una de las cofundadoras del santuario, y luego vamos a hablar un ratito con Sonia, que es una voluntaria activista que se acercó allí para pues ayudar en el día a día del santuario y que ha decidido pues quedarse y dedicarse a cuidar a todos estos animales que hay en Wings of Heart. Hola Laura, Sonia, ¿qué tal estáis? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues voy a empezar hablando con Laura. Laura, para que nos cuentes un poquito, las personas que nos están escuchando y no conocen qué es un santuario animal, cuéntanos en qué consiste. Pues un santuario de animales es un lugar, digamos, un espacio, un refugio en este caso, donde los animales que han sido maltratados o han sido abusados a lo largo de su vida llegan para recibir una oportunidad y para quedarse siendo respetados y queridos el resto de sus días. Uh-huh. Y cuéntanos, en el caso de Wings of Heart concretamente, ¿cuándo y cómo nació? ¿Quiénes son sus habitantes? Preséntanoslo un poquito. Pues un poco la historia de Wings of Heart. Nació hace 4 años en Valencia y nace un poco de mano de 2 personas que estamos dedicadas a hacer activismo por los derechos de los animales, ¿no? Y a concienciar a la gente sobre el problema que sufren los animales. Y nace por la reflexión, ¿no?, de no hay un lugar en España donde puedan ir esos animales que se están salvando, igual que le pasa a los perros o los gatos, ¿no?, cuando necesitan ayuda. No existe un lugar donde pueda ir una gallina, o donde pueda ir una oveja, o donde pueda ir un cerdo y vivir el resto de sus días en paz. Digamos, ese es el camino que tuvimos, y a través de una serie de circunstancias también que nos marcó bastante, que digamos, nos encontramos una oveja que estaba muy malita, muy cerca de casa, uh-huh. Y ya con esta oveja, con Mel, decidimos que teníamos que ayudar a los animales ahora, que teníamos que hacer algo por ellos, y así es como nació el santuario, básicamente. A partir de ese momento, pues decidimos que evidentemente teníamos que buscar un lugar, un espacio que fuera adecuado para los animales, para poder rescatar y ayudar un montón de animales. y decidimos venirnos a Madrid. Desde entonces no habéis dejado de acoger animales pues que provenían de accidentes, que provenían de explotación, que habían sido... Estamos escuchando a un animal ahí por el fondo. Sí, los gallos saludan. Cuéntanos pues de todos esos animales. Bueno, concretamente, ¿cuántos animales hay acogidos hoy en día en Winds of Heart? Pues sobre unos 300 animales, unos 300 habitantes en el santuario. Desde aquellos 4 años, digamos, no hemos parado. Sí, ya te das cuenta pues que oportunidad para ayudar a los animales hay muchas. Muchas veces lo que te frena es la falta de recursos o de gente suficiente para poder atenderles. Pero vamos, son 300 vidas salvadas a día de hoy. Los animales, principalmente los animales que nosotros intentamos ayudar, ¿no? Porque hay muchas víctimas de muchos tipos de abusos diferentes. Sí. Son animales que provienen de la industria de la alimentación, como pueden ser cerdos, como pueden ser ovejas, cabras, toros, gallinas, y animales que por sus características, ¿no? Aunque no sean víctimas de la alimentación directamente, no tienen oportunidades en otro sitio, como puede ser, pues viven los jabalíes, ¿no? Que viven con los cerdos, conejos también, víctimas de la caza. ¿Y nos podrías contar, para hacernos una idea de dónde proviene y, bueno, pues de las circunstancias durísimas de vida que han tenido los animales que han llegado a Winds of Heart hasta ahora, ¿nos querrías acercar la historia de alguno de ellos? Sí, claro. Es difícil elegir una, ¿vale? Porque las historias, yo creo que todas las historias que llegan hasta aquí son tremendas, todas son muy impactantes. Incluso lo son para nosotros que las vivimos todos los días, que nunca deja de sorprenderte. Sí. Lo que llegan a vivir los animales, por supuesto para la gente que nos sigue o que contamos sus historias, pero no sé. O sea, me has preguntado, por ejemplo, se me ha venido a la cabeza la historia de Ricky. Sí. Que Ricky es un cerdito que hoy en día tiene 1 año. Es un cerdo que nació en una granja de Galicia. Ajá. Y con 1 semana de vida se había pillado la patita con el suelo de la granja, ¿no? Porque los tienen unas condiciones tremendas, pues apenas se pueden mover, la madre no puede cuidar de ellos, muchas veces pues se aplastan sus miembros. Uh-huh. Se había pillado la patita, tenía una infección tremenda y lo tenían junto con otros cerditos en un sitio aislado para matarlos al día siguiente. Uh-huh. En la industria que explota a los cerdos, digamos, los cerditos cuando son pequeños se matan estampándolos contra la pared, es tremendo. Y ese día, al día siguiente, fueron unas estudiantes de veterinaria a hacer prácticas a esa granja y pasaron por delante de Ricky, y Ricky se las quedó mirando inquisitivamente, ¿no? Les miraba como diciendo, o sea, sácame de aquí, ayúdame. ¿Sabes? Y ellas no podían parar de mirarle, no estuvieron, se fueron de allí con lágrimas y me llamaron por la noche, llamaron a otros santuarios también, con lágrimas, pues pidiéndonos por favor si podíamos acoger a ese cerdito que su destino era morir al día siguiente. Nosotros acogimos a Ricky, otro santuario con pasión animal acogía a otros 2 cerditos que también las dieron al día siguiente. Uh-huh. Ellas fueron a por ellos al día siguiente y el trabajador, pues riéndose de ellas, dice, ya os lleváis la mascotita, dice, si no sirve de nada, se os va a morir. Pues en tono sarcástico. Sí. Y bueno, pues 1 año después, con la alegría y las penas también, el sufrimiento, ¿no? Porque se ha quedado el pobre, pues va a estar cojo de por vida y ha tenido que pasar mucho por salvar un poco su vida y salvar su patita. Pues un poco las alegrías de saber que ese cerdito que está destinado a morir en una granja con 1 semana de vida hoy vive aquí, feliz y es tremendo, tiene una personalidad súper bonita. Y la pena de saber pues que cada día pues eso está pasando 1 millón de veces en diferentes sitios de toda España. Uh-huh. Bueno, y de todo el mundo. Exactamente. Evidentemente. Bueno, pues afortunadamente para él, estas estudiantes de veterinaria os consiguieron localizar. Sí. A mí me gustaría, para que pues la gente que nos esté escuchando pueda también localizaros, y también apoyaros en un momento dado si se sienten identificados y empatizan con la labor que estáis haciendo. ¿Cuáles son los medios con los que cualquiera de nosotras podemos apoyar económicamente, tanto como con nuestra ayuda, nuestro voluntariado, a Winds of Heart? Muy bien, pues nada, comentar a la gente que sin el apoyo de los cientos de personas ahora, ¿no?, que nos apoyan, pues no podríamos salvar a los animales, no podríamos ayudarles. Y todo lo que es Wings of Heart se lo debemos a la gente hoy. Y decir, pues nada, que por tan poco como un euro al mes pueden apoyarnos uniéndose a Timu, buscando Santuario Wings of Heart, o apadrinando uno de los habitantes o haciéndose socio. Yo, si alguien tiene interés tanto en saber más sobre nosotros o saber qué tipo de animales acogemos o sus historias, voy a pedir que visiten la página windsofheart.org. Que allí tienen toda la información de todo el trabajo que hemos llevado haciendo durante 4 años y un poco explicar las diferentes formas de apoyar. Luego también el trabajo humano, pues, es muy necesario, ¿no?, porque es muchísimo trabajo. Todas las personas que estamos aquí lo trabajamos con los animales de forma completamente desinteresada. Y voluntarios siempre se necesitan. Entonces, pues a través de la web también tienen un mail de contacto en el que se pueden poner en contacto con nosotros y les explicaríamos, pues, un poco las condiciones para venir aquí, trabajar con los animales y al final ayudar a salvar sus vidas también, claro. Genial. Pues una de estas voluntarias parece Sonia, compañera que además es compañera de aquí de Málaga, que bueno, pues hace muy poco tiempo se fue allí a hacer un mes de voluntariado y parece que se ha quedado, no se ha abandonado. Sonia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Irene? Sonia, pues, cuéntanos, ¿cómo llegaste a Wings of Heart? Pues eso, la verdad es que, como bien decía Laura antes, después de un tiempo de activismo en intentar concienciar a la gente sobre la problemática que sufren los animales, pues llegué a la conclusión de que quería implicarme al máximo y que lo que necesitaban los animales ahora era toda mi solidaridad, ¿no? Por ello, pues quería hacer una línea en el tiempo en el que, pues, primero aprendiera a trabajar en un santuario. Y con el tiempo, pues, acabar o montando uno o en definitiva dedicar mi vida a las víctimas, ¿no? Ajá. A dar cobijo y cariño a todas esas víctimas provenientes de la explotación animal. Por ello, pues, busqué un santuario donde irme a hacer una estancia de voluntariado y me encontré con Wings of Heart. Mi idea era venir un mes, pero la verdad no era decisión mía, me invitaron a quedarme y aquí estoy, ¿no? Ahí te has quedado. Junto a Laura y Edu, pues trabajando todos los días por ellos, ¿no? Para darle una vida digna, ¿no?, que es lo mínimo que podemos hacer. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo es un día de trabajo en Wings of Heart? Bueno, pues un día de trabajo en Wings of Heart es bastante duro. Nos levantamos temprano, se le da desayuno, se les cambia agua para que tengan agua fresca, se llena la charca de los cerdos, por ejemplo, se prepara todo para que puedan desayunar. Después, pues, toca la limpieza, la construcción de refugios y dormitorios, medicaciones, curar, porque bueno, muchos de ellos vienen en condiciones de salud bastante límite. Pues medicaciones, cura, limpieza, ir al veterinario, logística, no sé, pues eso, solemos empezar, ¿no?, a las 7:30, 8:00, y no paramos ya hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche que os llama la radio Toma la Tierra a entrevistaros. Exacto. Y aquí estamos con un café para Sonia, ¿te gustaría mandar un mensaje a las personas que nos estén escuchando? Pues eso, un llamamiento a la solidaridad. Como decía Laura antes, no podemos llevar el trabajo que llevamos cada día, el darle una vida digna a los refugiados, sin el apoyo y la solidaridad de la gente que está fuera, pues eso, que los animales nos necesitan ahora y en lugares como este. A mí también me gustaría comentar una cosita para todas las personas que nos estén escuchando. Y es que la mayor forma de hacer boicot, ¿no?, a toda la industria y todas las personas que se ganan la vida a través del abuso y la explotación de los animales es no participando, ¿no? Es dejando de consumir. Yo creo que a día de hoy cada vez somos más veganos, cada vez es más sencillo optar por alternativas que no contengan la explotación ni la muerte de ningún animal. Y desde aquí, ¿no? Desde un lugar en el que viven 300 animales a salvo, mi mensaje es un hombre es que, por favor, que la gente no consuma animales. En definitiva, ¿no? Hazte vegano, vegana y apoya los santuarios. Pues muchísimas gracias, chicas. Ha sido un placer hablar con vosotras un ratito. Esperamos que desde Radio Toma la Tierra, pues ya sabéis que cubrimos la lucha antiespecista y, bueno, pues sois el primer santuario animal con el que podemos hablar, pero desde luego no vais a ser el último. Y nada, pues estamos en contacto y esperamos que, bueno, gracias a este espacio en la radio, se os acerquen personas para apoyar el proyecto, este u otros, porque hay otros santuarios en todo el Estado español que necesitan del apoyo y de la ayuda de las personas concienciadas y que empatizan con el resto de especies no humanas en el planeta. Así que espero que hasta muy pronto y que vaya genial por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un saludo a todo el mundo. En este programa volvemos con reflexiones de una libélula para explorar el concepto del antropoceno. Este viene a decir que los seres humanos nos hemos convertido en una fuerza geológica que está cambiando las condiciones fundamentales en las que se desarrolla la vida en el planeta. De hecho, hay una comisión deliberativa sobre el antropoceno que se pronunciará en 2016 o 2017 sobre si este debería ser declarado oficialmente el sucesor del Holoceno. El Holoceno es la época que comenzó a final de la última gran glaciación hace unos 12.000 años y que se caracteriza por miles de años de temperaturas excepcionalmente estables. El inicio del Antropoceno es materia de debate. Algunos apuntan al inicio de la Revolución Industrial al final del siglo XVIII. Otros sugieren que en realidad empezó con el desarrollo de la agricultura hace 7.000 o 8.000 años. Aunque la evidencia empírica sugiere que el impacto humano no fue lo suficientemente significativo para desestabilizar el sistema Tierra hasta que los humanos empezamos a quemar combustibles fósiles a mansalva. El concepto de antropoceno ha sido desarrollado por diversas disciplinas y se puede entender de por lo menos tres formas distintas. La primera de ellas se adscribe puramente al ámbito de la geología. Según esta definición, el antropoceno sería hasta la fecha solamente una hipótesis, sobre una potencial época geológica que todavía no ha sido validada. Esta definición buscaría estrictamente evidencia en los estratos de las rocas para poder validar la hipótesis y esta validación tomaría algunos años. La segunda definición proviene del campo de las ciencias de la Tierra y combina un amplio abanico de pericia disciplinaria que va desde la climatología a la ecología, la geoquímica, la oceanografía y muchas más. Esta perspectiva toma una visión algo más amplia que la anterior y concibe la Tierra como una entidad global que se caracteriza por un flujo constante de ciclos de materia y energía. Bajo esta perspectiva, se afirma que la Tierra como sistema está experimentando un cambio, dejando atrás el Holoceno, para entrar en un nuevo estado con impactos a largo plazo. Bajo esta definición, nos encontramos ya en esta nueva época. Las evidencias empíricas se encuentran en el crecimiento de los niveles del mar, por el cambio climático, en los cambios de sedimentos a gran escala, en los niveles de extinción de especies y en la persistencia de moléculas orgánicas artificiales en todo el planeta. Se ha alcanzado un punto de no retorno en el cual el sistema Tierra está operando de forma desconocida. No estamos hablando simplemente de la influencia humana sobre la Tierra, que era la perspectiva geográfica y ecológica predominante durante el siglo XX, sino de un cambio profundo en el sistema global del planeta. Una tercera definición del antropoceno asume la segunda definición y amplía la noción de impacto humano sobre el planeta, incluyendo las transformaciones del paisaje, la urbanización, la extinción de especies, la extracción de recursos y la proliferación de vertederos, así como las disrupciones en los procesos naturales tales como el ciclo del nitrógeno. Aunque existen diferentes narrativas dentro de la tesis del Antropoceno, todas ellas se basan en dos grandes afirmaciones. En primer lugar, los seres humanos nos hemos convertido en una fuerza telúrica, que está cambiando el funcionamiento del planeta Tierra tanto como lo hacen los volcanes, las placas tectónicas, las fluctuaciones cíclicas de la actividad solar o los cambios en los movimientos de la Tierra cuando gira alrededor del Sol. Los paleoclimatólogos, por ejemplo, estiman que los gases de efecto invernadero liberados por los humanos a la atmósfera bastarán para suprimir el ciclo glacial durante los próximos 500.000 años. Reconocer el Antropoceno implica reconocer que la historia humana y la historia natural están profundamente interconectadas, no son esferas separadas e independientes. El Antropoceno marca el final de la percepción de la naturaleza como meramente el escenario externo en donde suceden los dramas humanos. La comprensión de la economía, de la cultura y la sociedad, de la historia y de los regímenes políticos necesita ser rematerializada. No se puede ver solo como acuerdos, arreglos y conflictos entre humanos. La segunda afirmación es que los habitantes del planeta se enfrentan, en la escala temporal de solo unas pocas décadas, a cambios ambientales globales de una escala y velocidad sin precedentes, jamás vividos desde la emergencia del género Homo, hace 2 millones de años y medio, y definitivamente jamás vividos en los meros 200.000 años que el Homo sapiens lleva caminando por la Tierra. Por ejemplo, la actual intensidad de la pérdida de biodiversidad no tiene eco desde la quinta gran extinción, hace 65 millones de años, que vio desaparecer 3/4 partes de las especies de plantas y animales de la Tierra, entre ellas los dinosaurios. Un clima 4 grados más cálido para final de este siglo, que va emergiendo como un escenario optimista, no se ha registrado en la Tierra desde hace por lo menos 15 millones de años. La tesis del Antropoceno proclama un nuevo régimen geológico de existencia para la Tierra y una nueva condición humana. Vivir en el Antropoceno significa vivir en una atmósfera alterada por los 575.000 millones de toneladas de carbono emitido como CO2 por las actividades humanas desde 1870. Significa también vivir en una biosfera empobrecida y artificializada, en un mundo más cálido caracterizado crecientemente por los acontecimientos catastróficos y los nuevos riesgos, incluyendo la posibilidad de vivir en un mundo sin hielo. Significa océanos crecientes y más ácidos, y convivir en un clima permanentemente hostil, acompañado de nuevos y desiguales sufrimientos. Es un mundo en donde la distribución geográfica de la población del planeta será un factor extremadamente relevante, y probablemente será un mundo más violento. Reinventar una vida digna en un planeta finito y perturbado se ha vuelto el tema fundamental de nuestra época. Si estamos entrando en una época que va más allá de la experiencia de los seres humanos, es una en la que no ha habido adaptación biológica ni aprendizaje o transmisión cultural para prepararnos para el tipo de cambios ambientales que se avecinan. Esto constituye una nueva condición humana. En una época en donde hemos despertado a Gaia, las concepciones puramente sociales de autonomía, agencia, libertad y reflexividad que han sido los pilares modernos desde el siglo XIX se tambalean. Las ideas sobre la humanidad, sobre el contrato social, sobre la naturaleza, la historia, la sociedad y la política deben ser inevitable y urgentemente reconsideradas. No Fracking, de Grupo Menos Lobos. El paraíso hecho infierno. Bello paisaje en ruinas caerá. Tierra que nos dio la vida, nos la quieren robar. Se avistan torres de acero, pozos bajo el suelo. La vida perforarán, no hay mañana. Está vibrando la tierra a causa de la extracción. Está muriendo el ganado. La tierra no se volverá a sembrar. Se avistan torres de acero, pozos bajo el suelo. La vida perforarán, no hay mañana. No fracking, no, no fracking. No tomarán. fiesta. No nos podrán callar en lucha para preservar tu hogar. Dejemos el legado que heredamos del pasado a unos hijos, a unos nietos que vendrán. Que no nos mientan, que no agoten los recursos y prometan un empleo que no habrá. No fracking, no, no fracking, no tomarán el control. Las uvas de la ira, John Steinbeck. Grandes monopolios, los grandes terratenientes, las finanzas y la banca, que siguen acumulando beneficios año tras año, a pesar de la depresión y la pobreza de la inmensa mayoría de la población. La complicidad en la explotación por parte de políticos interesados, porque participan en el negocio, y en fuerzas de la policía, que están corruptas a fuerza de sobornos y que ponen sus armas siempre a disposición de los poderosos. Explotados y explotadores. John Steinbeck nos muestra el sistema capitalista en toda su crudeza. El punto de partida de la familia Joad es la comprobación de que en el lugar en que viven es imposible seguir. Como viven en un país libre en el que los ciudadanos pueden establecerse donde lo prefieran y como las posibilidades de trabajo, de riqueza y de bienestar son ilimitadas en el Edén californiano, deciden dirigirse allí y en el camino van a ir comprobando que todo esto no es verdad. El peregrinaje interior a que son sometidos todos los personajes tiene su reflejo en el peregrinaje exterior. El sistema de arrendamiento ya no funciona. Un hombre con un tractor puede sustituir a 12 o 14 familias. Se le paga un sueldo y se queda con toda la cosecha. Los arrendatarios levantaban la vista alarmados. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Cómo vamos a comer? Os tendréis que ir de las tierras. Los arados saldrán por los portones. Pero es nuestra tierra. Nosotros la medimos y la dividimos. Nacimos en ella, nos mataron aquí, morimos aquí. Aunque no sea buena, sigue siendo nuestra. Esto es lo que la hace nuestra. Nacer, trabajar, morir en ella. esto es lo que da la propiedad, no un papel con números. Todo eso lo sabemos. No somos nosotros, es el banco. Un banco no es como un hombre. El propietario de 50.000 acres tampoco es como un hombre. Es el monstruo. Sí, pero el banco no está hecho más que de hombres. No, estás equivocado. Estás muy equivocado. El banco es algo más que hombres. Fíjate que todos los hombres del banco detestan lo que el banco hace, pero aún así el banco lo hace. El banco es algo más que hombres, créeme. Es el monstruo. Los hombres lo crearon, pero no lo pueden controlar. Sacaremos nuestras armas. ¿Y entonces qué? Bueno, primero el sheriff, después las tropas. Si intentáis quedaros, estaréis robando. Seréis asesinos y matáis para quedaros. El monstruo no está hecho de hombres, pero puede hacer que los hombres hagan lo que él desea. Pero si nos vamos, ¿dónde vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? No tenemos dinero. El banco, el propietario de 50.000 acres, no se hace responsable. Estáis en una tierra que no os pertenece. Una vez que la dejéis, a lo mejor podréis recoger algodón en otoño. Quizá podáis vivir del auxilio social. ¿Por qué no vais hacia el oeste, a California? Allí hay trabajo y nunca hace frío. Allí te basta con alargar la mano y ya tienes una naranja. Siempre hay alguna cosecha que recoger. ¿Por qué no vais allí? Los Okies de los últimos años 30, que se trasladan desde Oklahoma a California, no constituyen sino un paradigma, un verdadero símbolo en el que podemos detectar la alusión a otros hombres y mujeres, a otros espacios y a tiempos distintos, pero en los que las condiciones de explotación económica siguen siendo exactamente las mismas. El racismo, la discriminación, el abuso de poder, la avaricia, el anonimato impune de las grandes compañías, los prestamistas que hipotecan y embargan, los policías que reprimen, los pocos que lo tienen todo frente a la inmensa mayoría que carece de lo más indispensable, siguen produciendo los mismos efectos devastadores sobre otros hombres y mujeres. Well, now the deputies come, Tom and Casey, they did run to the bridge where they were run down. But the vigilante thugs, he chased them. He puesto por escrito lo que amplias capas de nuestra sociedad hacen y buscan, y simbólicamente lo que todo el mundo de cualquier tiempo hace y busca. Esta migración Oki es simplemente la manifestación o signo externo de esa búsqueda. El desengaño está en la raíz de la experiencia de los Yoad, una de tantas familias que emigran a California. Observamos cómo los Yoad son explotados y maltratados por otros personajes no menos americanos, los que tienen de su parte el dinero, la influencia política y la fuerza coercitiva de la violencia. Y estos pobres seres, medio ingenuos, que aún se creen que en California todo va a ser distinto, harán el viaje de cientos de millas tras infinitas penalidades, esta América pobre que deambula en continuo contraste con la América opulenta que se entrevé como de pasada en tantas páginas de la novela, estos agricultores trashumantes que como ganado siguen el sendero más corto en busca de mejores pastos en los que poder sobrevivir, van a empezar a cuestionarse, a fuerza de darse golpes contra la pared del poder, ¿qué es América? ¿Qué significa vivir en un país libre si la única libertad que les queda es para morirse? Shall be first and the first shall be last. In a cardboard box beneath the underpants, you got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. La clave organizativa que Steinbeck utiliza en su novela es simple. Elabora un microcosmos en el que se refleja como en un espejo el macrocosmos norteamericano de la época, o más extensamente todavía la condición humana misma. Nos tenemos que marchar, van a traer un tractor y un capataz. como en las fábricas. Los tractores vinieron por las carreteras hasta llegar a los campos, igual que orugas, como insectos, con la fuerza increíble de los insectos. Reptaron sobre la tierra, abriendo camino, avanzando por sus huellas, volviendo a pasar sobre ellas. Tractores diésel que parecían no servir para nada mientras estaban en reposo y tronaban al moverse. Monstruos de nariz chata que levantaban el polvo revolviéndolo con el hocico. Recorrían en línea recta el campo atravesándolo, a través de las cercas y de los portones, cayendo y saliendo de los barrancos sin modificar la dirección. No corrían sobre el suelo, sino sobre sus propias huellas, sin hacer caso de las colinas, los barrancos, los arroyos, las cercas y las casas. El hombre, sentado en el asiento de hierro, no parecía humano. Con guantes, gafas, una máscara de goma sobre la nariz y la boca para protegerse del polvo, no era más que una parte del monstruo, un robot sentado. El trueno de los cilindros retumbaba por los campos hasta ser uno con el aire y la tierra, de modo que estos murmuraban sus vibraciones simpáticas. El conductor no podía controlarlo. Atravesaba el campo, invadiendo una docena de fincas y regresando siempre en línea recta. Un giro de los mandos podría desviar la oruga, pero las manos del conductor no podían darles el giro, porque el monstruo que había construido el tractor, que le había mandado salir, se había introducido de alguna manera en las manos del conductor, en su cerebro y en sus músculos. Le había puesto unas gafas en la mente y la percepción y una mordaza en el habla y la protesta. No podía ver la tierra tal como era, ni olerla tal como olía. No podía pisar los terrones o sentir el calor y la fuerza de la tierra. Sentado en un asiento de hierro, pisaba pedales de hierro. No podía clamar, golpear, maldecir ni animar a esa extensión de su poder, y por eso mismo tampoco podía clamarse, golpearse, maldecirse o animarse a sí mismo. No conocía la tierra, no la poseía, no confiaba en ella ni le imploraba. No tenía la menor importancia que una semilla plantada no germinase. El que la joven planta pugnando por crecer se agostara en la sequía o se ahogara en una lluvia torrencial le era tan indiferente al conductor como al tractor. No sentía más cariño por la tierra que el que pudiera sentir el banco. Podía admirar el tractor, sus superficies de máquina, sus oleadas de potencia, el rugido de sus cilindros detonantes, pero el tractor no era suyo. Tras el tractor rodaban los discos brillantes que cortaban la tierra con las cuchillas. Aquello no era arar, sino una especie de cirugía. La tierra extraída era empujada hacia una segunda fila de discos, cuchillas cortantes que brillaban pulidas por la tierra lacerada. Arrastrados tras los discos, llegaban las gradas con sus peines de hierro, deshaciendo los terrones hasta que la tierra quedaba nivelada. Después de las gradas entraban en escena las grandes sembradoras, 12 penes curvos de hierro erectos en la fundición, que iban violando la tierra metódicamente y sin pasión. Y cuando aquella cosecha crecía y luego se segaba, ningún hombre había desmigajado un terrón caliente con sus manos, dejando la tierra cribarse entre las puntas de sus dedos. Ninguno había palpado la semilla ni anhelado que ésta germinase. Los hombres comían algo que no habían cultivado y no había conexión entre ellos y el pan. La tierra daba frutos sometidos al hierro y bajo el hierro moría gradualmente, porque no había para ella ni amor ni odio, y no se le ofrecían oraciones ni se le echaban maldiciones. To tell me I was building a dream, and so I followed them all, where there was earth to plow or guns to bear, I was always there. Al mediodía, el conductor del tractor paraba a veces cerca de la casa de uno de los arrendatarios y sacaba su almuerzo. Bocadillos envueltos en papel encerado, pan blanco, escabeche, queso, fiambre, un trozo de pastel marcado como una pieza de motor. Comía sin entusiasmo y los arrendatarios, que aún no se habían marchado, salían para observarlo. Miraban con curiosidad cómo se quitaba las gafas y la máscara de goma y contemplaban los círculos blancos que iban quedando en su rostro alrededor de los ojos y de la nariz y la boca. El tubo de escape del tractor seguía arrojando nubecillas de humo, ya que el carburante era tan barato que resultaba más práctico dejar el motor encendido que tener que volver a calentarlo al reanudar el trabajo. Cerca se apiñaban niños curiosos y harapientos, que comían masa frita al tiempo que miraban. Contemplaban con ansia cómo el hombre desenvolvía bocadillos y con el olfato aguzado por el hambre olían el escabeche, el queso, el fiambre. No se dirigían al conductor, seguían con la vista la mano que se llevaba la comida a la boca. No le miraban masticar, sus ojos seguían a la mano que sostenía el bocadillo. Pues, ¿no eres tú el hijo de Jeff Davis? Sí que lo soy. ¿Y cómo te dedicas a este trabajo yendo contra tu propia gente? Porque son $3 por día. Me harté de suplicar para comer y de no conseguir nada. Tengo mujer y niños, tenemos que comer. Son $3 por día y es algo seguro. Casi 100 personas tienen que salir y vagabundear por las carreteras por tus $3 diarios. Tengo que pensar en mis propios hijos. Ya no se puede vivir de la tierra, a menos que se tengan 2.000, 5.000 o 10.000 acres y un tractor. La tierra de labor ya no es para campesinos como nosotros. Usted no se revuelve ni se queja por no poder hacer Ford o por no ser la compañía telefónica. Pues mire, ahora pasa lo mismo con las cosechas y no hay nada que hacer. Intente trabajar en algún sitio por $3 diarios. Es la única solución. Es curioso. Si un hombre tiene una pequeña propiedad, esa propiedad se transforma en él. Y es una parte de él y es como él. Si es dueño de una propiedad, aunque solo sea para poder andar por ella, trabajarla, apenarse cuando no marcha bien y estar contento cuando la lluvia caiga sobre ella, esa propiedad es él y de alguna manera él es el más grande porque la posee. Incluso si las cosas no le van bien, él tiene la grandeza que le da su propiedad. Es así. Pero cuando un hombre tiene la propiedad que no ve y que no puede tocar con los dedos porque le falta tiempo, ni pisar porque no está allí, entonces la propiedad es el hombre. Él no puede ni hacer ni pensar lo que desea. La propiedad se apodera del hombre por ser más fuerte que él, y él ya no es grande, sino pequeño. Tan solo sus propiedades son grandes, y él se convierte en el servidor de su propiedad. Por tus $3 hay cerca de 100 personas en la carretera. ¿Dónde vamos a ir? Eso me recuerda que más le vale irse pronto. Después de comer voy a entrar en su patio. Esta mañana cegaste el pozo. Ya lo sé, tenía que seguir en línea recta, pero después de comer voy a entrar en el patio. Tengo que ir siempre en línea recta. Mis órdenes son que cuando encuentro una familia que no se ha marchado, si tengo un accidente, ya sabe, me acerco demasiado y hundo un poco la casa, me puedo sacar un par de dólares. Y mi hijo menor no ha tenido nunca un par de zapatos. La levanté con mis propias manos. Enderecé clavos viejos para colocar el revestimiento. Los pares del tejado están atados a los travesaños con alambre de embalar. Es mía, yo la construí. Atrévete a chocar con ella y yo estaré en la ventana con un rifle. Que se te ocurra si quiero acercarte de más y te dejo seco como un conejo. No soy yo, yo no puedo hacer nada. Pierdo el empleo si no sigo órdenes. Y mire, suponga que me mata, simplemente a usted lo cuelgan. Pero mucho antes de que le cuelguen, habrá otro tipo en el tractor y él echará la casa abajo. ¿Pero hasta dónde llegar? ¿A quién podemos disparar? A este paso me muero antes de poder matar al que me está matando a mí de hambre. No sé, quizá no hay nadie a quien disparar. A lo mejor no se trata en absoluto de hombres. Como usted ha dicho, puede que la propiedad tenga la culpa. Sea como sea, yo le he explicado cuáles son mis órdenes. Todos tenemos que reflexionar. Tiene que haber un modo de poner fin a esto. No es como una tormenta o un terremoto. Esto es algo malo hecho por los hombres y te juro que es algo que podemos cambiar. El arrendatario se sentó a la puerta y el conductor hizo tronar el motor y arrancó, deshaciendo los senderos, las gradas peinando el suelo y los falos penetrando la tierra. El tractor atravesó el patio, dejó el suelo apelmazado por tantas pisadas convertido en un campo labrado y retrocedió cortando de nuevo la tierra. Quedó sin arar un espacio de unos 3 metros de ancho y vuelta a empezar. El guarda de hierro arremetió contra una esquina de la casa. Hizo desmoronarse la pared y arrancó la casita de los cimientos, haciendo que cayera de lado, aplastada como un insecto, y el conductor llevaba gafas y se cubría la nariz y la boca con una máscara de goma. El tractor dibujó una línea recta mientras el aire y la tierra vibraban con su ruido atronador. El arrendatario lo contempló, sosteniendo en la mano el rifle. Su mujer estaba junto a él, los silenciosos niños detrás, y todos ellos mantenían la vista fija en el tractor. Can you spare a dime? Los que llegan. La verdad es que esta no es una tierra de leche y miel. Aquí hay mucha vileza. Los de aquí nos tienen miedo a los que venimos de fuera. Por eso tienen policías, para que a su vez ellos nos asusten a nosotros. Los que están. Estos malditos okis son sucios e ignorantes. Son unos degenerados, maníacos sexuales. Estos condenados okis son ladrones. Roban todo lo que tienen por delante. No tienen el sentido del derecho a la propiedad. Los campos eran fértiles y los hombres muertos de hambre avanzaban por los caminos. Los graneros estaban repletos y los niños de los pobres crecían raquíticos, mientras en sus costados se hinchaban las pústulas de la pelagra. Las compañías poderosas no sabían que la línea entre la ira y el hambre es muy delgada, y el dinero que podía haberse empleado en jornales se destinó a gases venenosos, armas, agentes y espías, a listas negras e instrucción militar. En las carreteras la gente se movía en busca de trabajo, de comida, y la ira comenzó a fermentar. And the fridge, he lays her down, he frowns. Gee, my life's a funny thing, I'm still too young. He kissed her then and there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, it took her nowhere. Heaven knows she'd have taken anything. Young American, young American, young American. She was a young American all night. She was a young American, scanning life through the picture window. She finds a slinky vagabond. He coughs as he passes her Ford Mustang. Heaven forbid she'd have taken anything. But the freak in his type all for nothing misses a step and cuts his hand. Showing nothing, he swoops like a song. She cries, where have all Papa's heroes gone? Pero el tractor hace dos cosas. Remueve la tierra y nos expulsa de ella. Apenas hay diferencia entre el tractor y un tanque. Los dos empujan a la gente, la intimidan y la hieren. Hemos de pensar en esto. Un hombre, una familia, obligados a abandonar su tierra. Este coche oxidado que cruje por la carretera hacia el oeste. Perdí mis tierras. Me las quitó un solo tractor. Estoy solo y perplejo. Y por la noche, una familia acampa en una vaguada y otra familia se acerca y aparece en las tiendas. Los dos hombres conferencian en cuclillas y las mujeres y los niños escuchan. Este es el núcleo, tú que odias el cambio y temes la revolución. Mantén separados a estos dos hombres acuclillados. Haz que se odien, se teman, receren uno del otro. Aquí está el principio vital de lo que más temes. Este es el cigoto. Porque aquí he perdido mi tierra, empieza a cambiar. Una célula se divide y de esa división crece el objeto de tu odio. Nosotros hemos perdido nuestra tierra. El peligro está aquí, porque dos hombres no están tan solos ni tan perplejos como puede estarlo uno. Y de ese primer nosotros surge algo aún más peligroso. Tengo un poco de comida, mas yo no tengo ninguna. Si de ese problema el resultado es nosotros tenemos algo de comida, entonces el proceso está en marcha. el movimiento sigue una dirección. Ahora basta con una pequeña multiplicación para que esta tierra y este tractor sean nuestros. Este es el principio del yo al nosotros. Si tú, que posees las cosas que la gente debe tener, pudieras entenderlo, te podrías proteger. Pero no lo puedes saber, porque el ser propietario te deja congelado para siempre en el yo y te separa para siempre del nosotros. El peligro está aquí, porque dos hombres no están tan solos ni tan perplejos como pueda estarlo uno. Medio millón de personas moviéndose ya por el país, 1 millón más impaciente, dispuestas a partir, y otros 10 millones de personas empezando a sentir el nerviosismo, y los tractores abriendo múltiples surcos en la tierra vacía. All night she was a young American, young American, she was a young American. All night she was a young American. Una figura destacada de estos pobladores de la acción novelesca es la madre, signo de la mujer fuerte y expresión del matriarcado norteamericano. «No tenemos nada ahora», dijo padre. «Va a venir una larga temporada sin trabajo ni cosechas. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a comprar comida? Parece que nuestra vida ha llegado a su fin». «No», sonrió la madre. «No es así, padre». Y eso es otra cosa que las mujeres saben. El hombre vive a sacudidas. Un niño nace y muere un hombre, y eso es una sacudida. Compra una granja y pierde su granja, y eso es una sacudida. La mujer fluye como un arroyo, con pequeños remolinos y pequeñas cascadas, pero el río sigue adelante. La mujer lo ve así. No vamos a extinguirnos. La gente sigue adelante, cambiando un poco quizá, pero siempre adelante. Todo lo que hacemos me parece que está encaminado a seguir adelante, incluso estando hambrientos, incluso estando enfermos. Algunos mueren, pero los que quedan se hacen más fuertes. Intentad vivir al día, solo al día. Spare a dime.